Bueno, baixamos un poquinho esta música, que son de Cantares de Dobrión, que nos acaba de chegar, pois, fai un momentinho, ainda está quentiño. Está sí. Quentiño ainda. Cantares de Brión. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Que tal? Pois ve, moi ben. Unha ringuideira de, vamos, de conexións con xente de vale, fora vale, da radio. Que nos están vendo mandando saúdos. Moitas grazas. Veña, poñete con unha persona que seguro que xa coñeces, bueno, que estabas pendiente de poder conectar con él. É o presidente da Sobecat. Moi ben. Falarvos dun evento extraordinario que vai a suceder o día 16 de febreiro, pero que ademais hoxe faise a roda de prensa de presentación deste grande evento. Pues muy bien. O teléfono. Ven. Muy bien, pues pásame a Juan Pedro. Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. ¿Qué tal fai esa conferencia de presentación? Pues un éxito, realmente ha sido un éxito de afluencia, un éxito de amigos y vecinos aquí presentes en el Hotel Frontier Congress, aquí en San Boi de Llobregat, como bien lo conocéis. Sí. Y bueno, una lástima para ti el no tenerte presente, pero... Pero bueno... El solamente escucharte me agradece el poder escucharte y sobre todo a los oyentes también de Radio San Boi. Pues, en este caso de Radio Cornellá. Radio Cornellá, disculpa. Sí. Cuando acabe, pues yo voy a llegar ahí, aunque sea nada más que comer una rodajita de lo que haya. Ah, pues te espero, por lo menos un vino en compañía. Exactamente, sí. Bueno, pues nada, simplemente comentaros de que celebraremos nuestro 16º Festival del Botillo el próximo 16 de febrero, aquí en las instalaciones del hotel. Un año más disfrutaremos del acto, del evento y de buenos amigos en compañía para poder celebrar estas fiestas. Tenemos nuestro Berciano Ilustre 2019, tenemos una bodega exclusiva de Valtuille, cerca de Villafranca del Bierzo. Y también tenemos el pueblo homenajeado de Villafranca del Bierzo. Estará su alcalde presente en el acto. Oh, muy bien. Así que yo creo que va a ser un año más de éxito. Hombre. Afortunadamente. Y gracias a todos los que podéis asistir, estaréis aquí presente. Yo creo que sí, estaréis muchos como cada año, sí, ayudándonos, sí, aportándonos vuestra compañía, bueno, y celebrando con nosotros. Nosotros hacemos lo que podemos. Se agradece el poder estar aquí y sobre todo ahora el comentarte estas pequeñas cosas que hacemos. Sí, y eso es también por aquí, por parte de la radio, por parte de Siempre en Galicia, del programa de Siempre en Galicia y de los que hacemos el programa, pues también es una gratitud poder pues ayudaros en aquello que podamos y dar voz, pues sobre todo. Exactamente. Un abrazo, piquiños, para todos por ahí y te espero a tomar ese vino. De acuerdo, Juan Pedro, pues un abrazo. Un abrazo, Armando. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues nos quedamos así con algo de música que ya tiene por ahí preparada Kiko. Santo, santo es nuevo de Jesús, ya tengo zapatillos blancos.